Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Volvemos tras el parón veraniego, agosto, ese mes donde prácticamente todo el mundo descansa, aunque bueno, con esto del coronavirus, ese descanso parece que se está perpetuando. Llevamos bastantes meses soportando este tema del virus y bueno, pues toca a pencar con lo que viene y tirar para adelante. Desde la isla de Tenerife nos llega Sinfia, un grupo de metal sinfónico que dice de su nombre, es una derivación de la palabra inglesa, symphony, ya que querían tener un nombre potente, fácilmente recordable y que caracterizase el estilo de metal que hacen. Pues eso, hacen metal sinfónico. Trabajo nuevo, recién salido del mercado, tenemos Eternal Flame, uno de los temas que estará incluido en este primer trabajo, en este primer EP de la banda de Tenerife, Sinfia. Anteludium, así se llama el título, son 6 temas llenas de arreglos orquestales y melodías que atrapan. Asimismo, se definen en la nota de prensa donde incluyen biografía Sinfia, Eternal Flame. Bye. Evelyn Pulse, una banda que ya visitase las Canarias hace pues bastante tiempo. El Festival de Rock de San Ginés y el Wingo Rock fueron esos dos festivales que han visto a la banda Evelyn Pulse en directo. Nos quedamos con Uppercut, donde está incluido en The Brotherhood, que es un nuevo trabajo discográfico editado el pasado mes de julio de 2020, un disco grabado en Ciudad Real entre los meses de mayo y junio de 2020, producido por Víctor Genieto, mezclado y masterizado por Alb Bandino en Cool Fire Missing Studio de Cerdeña. Nos quedamos escuchando Evelyn Pulse, mucho más que rock and roll. Like a snake in between. Donut Hole se atreven con Otro Día en el Mundo, una versión de Vetusta Morla llevado al estilo de Donut Hole. La banda granadina Siren ya tiene fecha para la salida de su segundo trabajo, que llevará por título Entre Ríos. Será el próximo 28 de septiembre y en él podremos encontrar temas con composiciones muy variadas donde se consolida el estilo de la banda, bases metaleras, teclados sinfónicos, toques progresivos y voz flamenca. Uno de los temas adelanto de este próximo disco de Siren es el propio que da título al disco, Entre Ríos. Entre ríos miro al cielo y el cielo nunca está gris, es una lluvia de estrellas con la luna de Siren. Por volvemos hasta la isla de Tenerife. Allí nos encontramos con Esclavitud, una banda veterana en esto de hacer rock o metal, más que rock. Bueno, es uno de los géneros, evidentemente, dentro del heavy metal. Del rock, perdón, es el heavy metal. Vale, pues Esclavitud acaba de publicar un teaser, que es un pequeño fragmento del nuevo material de Esclavitud con su nueva formación. Recordamos, Mauro Martín a la batería, Mark Quick a la voz, Alex Guerra a la guitarra, Luis Álvarez a la guitarra y al bajo Ibrahim Delgado. Esto es simplemente un adelanto de 2 minutos y 8 segundos de lo que nos vamos a encontrar en el próximo disco de Esclavitud. Los teaser o los adelantos, como se dice en castellano, a veces, por no decir en el 99% de las veces, sirven para ponerte los dientes largos y querer seguir escuchando un poquito más. Así que habrá que esperar, vamos a ver lo que pasa. Y la banda que nos llega ahora, publicarán su nuevo álbum Aske el 15 de septiembre, nada, ya ahí a la otra vuelta de la esquina. Es su segundo trabajo discográfico y siguiendo la estela de su álbum debut, Giza aunque quería, el trío vasco ha vuelto a combinar thrash, death y black metal, esta vez también explorando nuevos caminos creativos. Agur es el tema que además ha servido como videoclip de este nuevo disco Aske, que lleva como título. Thank you. Zenobia nos llega con 4, nuevo disco de la banda, editado en esta ocasión por Maldito Record, que vuelven a repetir, y además viene acompañado con un documental. Han ido subiéndolo pues poquito a poco en YouTube, en su canal Zenobia TV, por si lo vas a buscar en YouTube. Y nosotros, pues bueno, pues dentro de todos los temas que componen ese nuevo disco de la banda, nos quedamos con El Último Bastión. La banda que a continuación viene, Anchor, viene pues diciendo casi que están trabajando en la vuelta a los escenarios para el año 2021. La banda que anunció su gira europea con Infected Rain y se pospuso por el tema del coronavirus, pues no le queda otra que esperar hasta el próximo año para volver a los escenarios, mientras pues suponemos que ensayando, componiendo y estar pues bastante jodido de no poder presentar su música en directo. Bueno, de momento nosotros nos vamos a disfrutar de este bombazo audiovisual, como así se expresó en su nota de prensa Hill Valley. Esto fue pues casi a principios del pasado mes de agosto. Deaden Legacy nos vuelven a mucho más que rock and roll, vuelven a sonar en mucho más que rock and roll. Ya lo hicieron hace, pues te digo exactamente, esto de estar a la vez que haces el programa puedes, tienes la facilidad de buscar información en la red de redes. Oiga, esto es inimaginable. Hace un montón de años que te llevas un montón de folios con toda la información de las bandas que ibas a, de las que ibas a hablar en ese día. Pero bueno, aquí tenemos ahora pues esas opciones, al igual que también la tienes tú cuando haces lo propio, o también cuando te vas al Spotify ese, que al final las bandas no cobran tanto, ¿eh?, por las escuchas en esa red social musical. Vale, lo de Dylan Legacy, el 6 de julio fue cuando subimos la entrevista a Jesús para hablar de su último disco, Infierno. Así que nos quedamos ahora con Hellfire, que es otro de los temas que incluyen en el disco. Y si te quieres dar un saltito por nuestra página web www.sancoche.com, el 6 de julio tenemos la entrevista con Dale and Legacy. Bueno, pues buscando eso en el buscador de la página aparece ya directamente. Pues parece que nos va quedando un programita así apañadito, ¿no? Con variedad musical de diferentes palos, ¿no? Ahora nos vamos con Debler, Violar y Rezar. O sea, tiene un título ahí como bastante controversia entre una cosa y la otra. Bueno, pues otra de las bandas que tuvieron que aplazar sus conciertos, ellos precisamente se iban a México, tuvieron que suspender la gira y bueno, pues no queda otra que ir subiendo vídeos y actualizando todas las redes sociales para que no queden en el olvido y que la gente sepa que siguen ahí. Y que, bueno, pues como no podemos seguir disfrutando de los conciertos, aunque alguna cosilla sí se ha hecho, ¿no? Sentados, pero oiga, que más vale poco que nada. Lo dicho, violar y rezar, Devler. La época, el picorcito. Bueno, el picorcito es el cuarto y último single de El Baile de los Caídos. El elegido ha sido el tema que da fin al disco, El Picorcito. Tienes más información en nuestra página web en www.sancoche.com y desde ahí pues ya te enlazas directamente con la tienda online de la época. El Baile de los Caídos sale, pues bueno, más sale hoy, 4 de septiembre, ya está en la calle El Baile de los Caídos, la época. Avalanche, El Ángel Caído, 15 aniversario. Una de las obras más importantes de Avalanche y álbum clave del heavy metal cantado en castellano. El Ángel Caído es uno de los trabajos más influyentes del género, cuya inspiración musical y conceptual dio origen al nacimiento de multitud de bandas y al resurgir del power metal en toda España y Latinoamérica. Esta regrabación, realizada en los estudios Sanctuarium, supuso el retorno de Avalanche a los escenarios. Unos años de letargo, una formación de lujo liderada por el guitarrista y fundador Alberto Rionda. All Star Band. Jorge Salán a la guitarra, José Paz a los teclados, Magnus Rosén al bajo y Mike Terran a la batería. En la voz, Isra Ramos. ¡Lejos! Cerramos mucho más que rock and roll, lo vamos a hacer con Landeavir, con uno de los temas de un disco que ya tiene sus añitos, 2018, Bodas de Sangre. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque su videoclip de este tema nos recuerda en Leyendas del Rock del 2019. Como todos saben, otro de los festivales que se suspendió este año, se aplazó, fue el Leyendas del Rock, y junto a ellos, pues, un montón de festivales que fueron cayendo cual ficha de dominó uno tras otro. Un año fatídico, un año para no recordar. Nos despedimos, hasta la próxima semana, aquí en mucho más que Rock and Roll, Bodas de Sangre. Nos quedamos escuchando a Landeavir.